Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, en Inglaterra, las personalidades del Neo Partido Comunista, la Asociación de Estudio de la Política de Sun Gun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea y Masas efectuaron una manifestación anti-yanqui ante la Embajada Norteamericana en su país el 25 de junio. Y el mismo día, el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu 2017, el Comité Concordia y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Suiza publicaron una declaración conjunta.